Abel Darío Peralta, que es uno de los referentes de este grupo de personas que están exigiendo ser escuchados en el Consejo Deliberante. Abel, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mauro. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, es un gusto que nos puedan abrir un micrófono para que se haga público el interés nuestro en mejorar todas las cosas. Bueno, ¿qué están pidiendo, Darío, como grupo? ¿Qué le están pidiendo al Consejo Deliberante? Bien, en primer lugar, presentamos esa nota que se hizo pública para poder tener un espacio dentro de la comisión que está preparando la ordenanza de Uber, para informar de primera mano cómo funciona Uber, las cosas que tiene Uber, la seguridad que tiene, los costos, cómo se manejan las tarifas, los seguros. O sea, hay un montón de cosas que, si no es por gente que está trabajando con la aplicación, no se podrían saber. Y bueno, no surgía nadie y dentro de uno de los grupos de conductores de Uber que hay varios grupos de WhatsApp, yo conozco tres por lo menos, sumamos en total 385 miembros en esos grupos. Calculo que alguno puede haber repetido, pero pongámosle, achiquémoslo por la mitad, 200 conductores por lo menos hay en este momento, que están en grupos. O Eso que sea hace que que hay sumen. casi, o sea, se puede decir que hay que por lo menos 200 conductores y conductoras en Santa Rosa haciendo Uber. Sí. Bien. Y bueno, lo que queremos es hacerlo de una forma tranquila, legal, o sea, igualitaria. No venimos a competir con los taxis. En realidad estamos abriendo un mercado nuevo porque hay muchísima gente que antes no tomaba un taxi, que tenía que caminar o irse en bicicleta. O porque los colectivos no le combinaban o no le daba con el recorrido, o tardaban mucho. Y ahora esa gente tiene la posibilidad de, por una muy módica suma, la mitad quizá de lo que cuesta un taxi, de poder viajar en un auto calentito, volver con seguridad desde su trabajo. Nosotros transportamos mucha gente que trabaja, termina su horario nocturno y esa gente no tenía con qué viajar, el colectivo ya no pasaba. Ahora, bueno, los buscamos en su trabajo y los ponemos en la puerta de su casa, con un buen nivel de confort, con seguridad. No sé si querés que comente algo de eso, de los niveles de seguridad. Sí, claro. En realidad la idea es que ustedes puedan contarle a la gente que está escuchando, a la sociedad, cuál es la preocupación de que haya dos proyectos en el Consejo Deliberante, qué se va a regular y si eso que se está discutiendo los puede perjudicar. Sí, en realidad hay cuatro proyectos y otro proyecto de los peones de taxi que modifica uno de esos cuatro proyectos. El nuestro es distinto. Nosotros, por ciertas coincidencias, consultamos con gente del PRO y realmente la gente del PRO estaba preparando un proyecto que coincidía mucho con lo que nosotros pensábamos. Era realmente algo muy, muy afín. Y bueno, decidimos unirnos para a sacar un proyecto de la mejor manera posible que permita la autorización del servicio desde las plataformas y que no se prive al pasajero de algo bueno. El público necesita algo bueno para poder moverse, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surgió esta idea de, bueno, poder hablar, explicarle en primer lugar a los concejales que están en la comisión, si es necesario ante todos, no tenemos ningún inconveniente. No somos un grupo elegido, simplemente yo di el primer puntapié y invité a los miembros de un grupo bastante grande, quienes querían participar para hacer algo y poder legalizar, entre comillas, el servicio de Uber, el servicio que prestamos. Bien, en el Bueno, proyecto, te pregunto, Abel, en el proyecto que ustedes están presentando como alternativa a lo que se está discutiendo en el Consejo Deliberante, ¿hay una regulación del precio del viaje? No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen una tarifa dinámica. Esa tarifa va de acuerdo a la demanda y a la oferta de vehículos en el momento y en el lugar preciso donde el pasajero solicita el viaje. Entonces, si por la noche, por ejemplo, son mucho menos los coches que andan, yo suelo salir de la noche, y por ahí hay horarios en los que es mucha la demanda. Entonces, el precio aumenta un poco, pero después, durante el día, el precio baja muchísimo porque ahí se agregan montones de unidades. Entonces, eso es algo que directamente la aplicación lo va regulando de acuerdo al momento. O sea, cuanto más demanda hay, más caro es. Sí, y podríamos decir cuanto más vehículos hay, más barato es también. Ajá, entonces, bien. Entonces, eso, la otra gran ventaja es que cuando el pasajero pide el viaje, ya sabe la tarifa que va a tener que pagar. Bien. Por más que el chofer tiene que pasar, ir a la plaza y quiere dar la vuelta por la circunvalación, la tarifa va a ser la misma. Es el problema del chofer, el que si quiere pasar por la circunvalación, para hacerlo más ágil, más rápido por el tráfico, por lo que sea. Entonces, el pasajero ya sabe la tarifa del principio. Tiene directamente, si vincula una cuenta de aplicación, directamente se le descuenta de esa cuenta si tiene los fondos suficientes. Si no los tiene, puede pagar en efectivo, y muchos de los conductores tenemos para que hagan transferencia en el momento. Uh-huh. Entonces se trata de facilitar y modernizar todo el sistema. Uh-huh. Las aplicaciones están en todo el mundo, han ido reemplazando montones de cosas. Por ejemplo, a Mercado Libre, Amazon, eBay, hay tantas aplicaciones para mejorar nuestra calidad de vida, que es una pena que no podamos aplicarla bien aquí, o tener que andar por ahí esquivando un control por miedo, por temor a que te saquen el auto o que te hagan una multa, y realmente es una situación un poco injusta. Y que lo único que hace es una especie de lobby para proteger la cantidad de taxistas que hay en este momento. En el caso tuyo, Abel, ¿te ha pasado que hay un control de tránsito y te exige que vos no trabajes para Uber? ¿Te lo dicen así abiertamente? ¿Qué te han dicho si es que has tenido un tipo de control de estos? Bien, por los controles de tránsito yo paso siempre, esté con pasajeros o sin pasajeros. Pero una vez me pararon en un control en la Meguino y el mismo control me volvió a parar después en la Luro. El mismo personal era, se habían corrido. Sí. Pero como no tengo nada que ocultar, volví a pasar. Y me dice, pues usted ya estuvo. Sí, ya estuve. Y al retirarme, cuando ya habían controlado todo, inclusive el control de la coleña, todo igualito. Me dicen, mire, no muestre que anda con la aplicación de Uber porque nos dijeron que tenemos que secuestrar coches. De esto ya hace bastante tiempo, fue poquito tiempo después de la moto que le secuestraron a una chica y otro claro, auto más que secuestraron. Sí, el primer entonces, auto y después una moto. Exacto. Fue esa única vez. Después de eso he pasado varias veces por controles y saben perfectamente que estoy haciendo Uber. He pasado en un control con un joven adelante, tres chicas atrás que las llevaba a un lugar donde iban a bailar y no me han dicho nada. Últimamente o no sea, se han relajado un poco los controles respecto a eso. Claro, yo calculo que tiene que ver porque se está tratando el tema. Y no es culpa nuestra que no se defina ese tema. Claro. Ahora va a estar bárbaro que nosotros podamos, junto con el PRO, presentar ese proyecto. Digo el PRO porque es el con el que se va a presentar, pero también vamos a tener el apoyo de otros partidos también, porque es un proyecto superador y que lo que hace no es regular Uber, sino desregular taxis. Entonces los taxis también van a poder utilizar la aplicación de Uber. Y van a mantener además sus paradas. No nos negamos a sacar el registro de categoría de 1, que es el profesional para transporte de personas, hasta 8 pasajeros. Estamos averiguando por el tema seguros. Uh-huh. Todos tenemos nuestros seguros particulares correctamente, pero están de forma particular. Entonces hay que actualizarlo para hacerlo comercial. En eso estamos también tratando con distintas compañías a ver qué propuestas nos pueden dar. O sea que con el proyecto que ustedes están presentando en conjunto con el PRO, recién lo referiste puntualmente, la idea ustedes es que también los taxistas en el mismo auto también hagan Uber. Sí, en realidad es blanquear eso, porque lo están haciendo. Ajá. Hay taxistas que los hemos visto. ¿Con el mismo taxi, también, con el mismo auto de que hacen taxis, hacen Uber? Sí, sí, sí. Se ha pedido, por ejemplo, un Uber desde un domicilio de uno de los compañeros de Uber y le apareció un taxi. Y entonces, en ese caso, el cliente o la clienta, si yo pido un Uber y aparece un taxi, hay algo que me hace ruido. Bien, acá le tiro un tip a todos los que utilizan Uber. Cuando uno solicita el viaje, la aplicación lo asigna a un determinado vehículo y al solicitante, al usuario, le aparece qué auto es, la patente, el nombre del conductor, la foto del conductor y más o menos el tiempo que va a tardar en llegarle a su domicilio. Eso más o menos lo conocemos los que usamos Uber. Perfecto. Entonces, lo que no sabíamos es que puede llegar un taxi. No puede. En este momento no puede llegar un taxi. Llega porque también está haciéndolo por izquierda, digamos. Claro. Como estaríamos nosotros también realizando en este momento por izquierda, porque no hay una autorización expresa, pero tampoco está prohibido para nosotros. Te pregunto, Abel, por un tema que es recurrente en los taxistas y ha sido hasta tema de debate dentro del Consejo Deliberante, tanto de la Cámara de Propietarios de Taxis como de los peones de taxis, y tiene que ver con saber cuánto cuesta un viaje, en este caso a través de una polinómica, que lo que hace es saber más o menos un desgaste del auto, cuánto cuesta mantener el auto, cuánto cuesta cuánto tiempo puede llegar a un auto estar en condiciones para hacer taxi. Y te pregunto si esto ustedes también lo tienen en cuenta en este proyecto. Pregunto esto porque Santa Rosa, y también Toay, nosotros estamos en Toay, pero vivimos también en Santa Rosa, son ciudades donde hay muchos problemas en las calles, donde muchos autos se rompen, donde hay problemas para transitar en algunos barrios puntuales, y los autos se rompen como cualquier otro vehículo que uno ande en Santa Rosa. Y si no tienen en cuenta eso, digo, saber cuánto va a costar un arreglo, cuánto va a costar un cambio de aceite, un cambio de correa o un cambio de ruedas, ¿cómo hacen para poder tener en cuenta eso mientras hacen el servicio? ¿Después no va a ser un problema para el que tiene Uber y no tiene en cuenta eso y solamente lo que hace es prestar un servicio? Bueno, justamente ahí está la diferencia con un taxi. Nosotros somos todos, cada uno es propietario de su vehículo. Lo que no quiere decir es que no te pueda pasar esto. No, obviamente, también tiene desgaste el vehículo. Pero cada uno lo cuida al vehículo y sabe cómo cuidarlo. Eso no implica que no entremos en todos los barrios, ¿no es cierto? Yo invitaría a quien quiera que se dé una pasada por la calle Niñez de Ayoguma, que realmente está desastrosa. Hay montones. La calle Maradona también es complicada. También hay montones de calles que están muy, muy complicadas y serruchadas también, ¿no? Uh-huh. Por ese piso, ese suelo que tenemos aquí en La Pampa, que hace que cuando se seca demasiado, se haga ese serrucho que va golpeando constantemente. Hay que andar despacio, hay que cuidarlo. La diferencia con los choferes de taxi por ahí es que quizá ellos van más rápido porque, total, el auto no es de ellos. Entonces, después el auto se les desgasta mucho más rápido al dueño del auto y necesita cambiarlo más seguido. Sí, pero si el auto se para, también el trabajador deja de trabajar. También, o sea, es una discusión quizá larga, pero por más que no sea mío, si no lo cuido, yo me pierdo de trabajar. También es una es una cuestión que muchos tienen en cuenta. Te pregunto otra cuestión que también tiene que ver con el día a día de los Uber. ¿Vos cuánto hace que haces Uber? Hace más o menos 4 meses. Ah, hace poquito. Y digamos, sí, sí, ¿y vos eras taxista o no? No, nunca, nunca. Ah, bien. Yo soy jubilado judicial, me jubilé en febrero, y bueno, por un lado es un ingreso extra económico que tenemos en el grupo familiar. Mi señora también es jubilada. Bien. Y bueno, las jubilaciones sabemos que están ahí clavadas, no se mueven. Y ahora, bueno, creo que sí, están en tratativas con unos pequeños aumentos de un 2%, pero bueno. Igual las que no se mueven son las jubilaciones nacionales, las provinciales se mueven como los aumentos de cualquier activo, por lo menos acá en la provincia. Sí, pero por ejemplo, en el bien de los judiciales, hace un rato la escuchaba a Susana hablar también, sí. yo fui... cofundador del sindicato de los judiciales. Del CITRAJ. Del CITRAJ, exacto. Han tenido muy buenos logros últimamente, también han aumentado la antigüedad, etcétera, el porcentaje, pero eso a nosotros, como jubilados, no nos influye para nada. Lo único que nos cambia la jubilación, el valor, es cuando dan aumento directamente, como estos 2% que quieren dar. Claro, 3%. Las otras cosas, 3%, 2 y 2. No, claro. Sí. Entonces, de todos modos, somos realistas y con eso no. No, por supuesto. Es una entrada más que tenés haciendo Uber. ¿Creen que van a ser recibidos esta semana por el Consejo? ¿Tienen alguna información sobre eso, sí, Abel? Sí, el jueves vamos a estar. A partir de las 10 de la mañana en la reunión que tienen la mesa de trabajo, y bueno, vamos a estar ahí, vamos a explicar y comentar con fotos de las distintas pantallas, el seguro que tiene Uber. También hay un seguro extra que Uber provee al pasajero, que desde el momento en que nosotros aceptamos el viaje empieza a correr ese seguro, que es de la compañía Galicia Seguros, y cubre al pasajero y cubre daños a terceros durante todo el trayecto del viaje, hasta que nosotros damos por finalizado el viaje con el pasajero en su destino. Ese es un seguro aparte. Nosotros, con el tema seguros, también estamos buscando un seguro que nos cubra en el resto del tiempo, mientras estamos esperando que nos salga un viaje o cuando estamos haciendo uso particular del auto. En mi caso, yo tengo un seguro contra todo riesgo y bueno, estoy ahí en tratativas con la empresa y con el productor que me asiste en eso. Perfecto. Para no tener inconvenientes. Bárbaro. Abel, se nos termina el programa contigo, así que te agradecemos mucho por tu tiempo y más vale que vamos a seguir el tema desde este jueves, que van a ser recibidos ahí en el Consejo Deliberante, así que vamos a tener más tiempo para seguir charlando. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todo el público y en especial a todos los usuarios de Uber. Sigan eligiéndonos tratando de vender el mejor servicio. Abel Darío Peralta es conductor de Uber y también un poco la voz de este grupo de personas que van a estar reunidas en el Consejo Deliberante. Están pidiendo ser escuchados porque tienen un proyecto, en este caso en conjunto con el PRO, que ya habían presentado uno, pero ahora se unieron este grupo de personas. Dijo acá en Radio Kermés que la idea no es regular Uber, sino desregular taxis, y andan más o menos unos 200 conductores de Uber en Santa Rosa.